Seguimos en Radio 102.5 FM Cristal, cuando son las 19 horas de este día miércoles 28 de septiembre. Bueno, continuando con la programación, hoy hablaremos con Jesse sobre un tema que viene muy en auge en la provincia: carreras de regularidad. ¿Alguien sabe de qué se trata? Pequeño informe en base a todo lo que pudimos investigar. Hola, buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, muy interesante este tema de las carreras de regularidad, ¿no? Porque implica que volver a la vida los autos clásicos, autos antiguos, que esto se volvió un auge en este último tiempo, ¿no? Generando toda una cultura en torno a estas competencias que se hacen con estos coches antiguos, ¿no? Demostrando que pueden volver a la vida, salir de los garajes y que no significan necesariamente un riesgo para la integridad de, ni de los autos ni los pilotos. ¿Cómo son las carreras de regularidad? Bueno, piloto y copiloto tienen que compenetrarse muy bien, ya que deben pasar por cada punto de control, muchos de ellos secretos, con una precisión de centésimas de segundo. Parece fácil, pero no lo es. En una carrera llena de curvas, cambios de velocidad, con controles escondidos, todo cobra un mayor desafío. Como las diferencias entre ganar y perder se estiman en apenas un puñado de puntos, son los kilómetros los que marcan cada uno de esos tramos. Entonces, en estas carreras, lo muy importante destacar que el camino está dividido en etapas y estas en tramos de enlace. En cada prime hay una primera parte en que la hoja de ruta establece pautas de marcha, como por ejemplo la velocidad constante y algunos tiempos. Esto sirve como ayuda dando referencia del camino, por ejemplo un árbol, un puente, un cartel, un cruce de rutas. Por eso hay que mantener cierta velocidad promedio para no errar por mucho. Esto, hace unos años, el copiloto solo contaba con papel, bolígrafo y un cronómetro. Por eso era necesario un constante esfuerzo de cálculo e ir cantándole al piloto las referencias varias veces. Hoy en día, los modernos sistemas de cronometrajes digitales, por GPS, por ejemplo, han dejado desterrados muchos de estos errores humanos que se cometían por medio de los cálculos y todas estas cuestiones matemáticas que había que tener en cuenta antes, ¿no? Bueno, ahora para que todos conozcamos un poco más de qué se trata esto de las carreras de regularidad, escuchamos la palabra de Edgardo Toso, un reconocido piloto pampeano. Hola, soy Edgardo Toso, de Embajador Martín y La Pampa. Estoy actualmente haciendo carreras de regularidad, pero anteriormente corrí en Promocional 850 con un Gordini y Renault. Y en la década del 90 corrí en Sonal 2000 con un Opel K180 General Motors, siendo subcampeón en el año 2004. Y después me pasé a TC Pampeano y fui campeón en el año 2007. Ahí me retiré de esa actividad y pasé a regularidad con un Buick Skylark 1981, después con un Lancia Beta 1979 y actualmente con un Mercedes-Benz 230E 1981. Estamos compitiendo en la carrera de regularidad categoría alta y venimos tercero en el campeonato. La verdad que la adrenalina la noche anterior es la misma de cuando corría en la pista, no es la hora de largar. Y una vez que largás, viene la paz porque ya empezás a acomodar el auto. Y sintiéndolo al auto, buscando las referencias y buscando también la velocidad. Se pasan los kilómetros y la verdad que no nos damos cuenta. Cuando levantamos la cabeza del GPS, de los elementos de navegación, decimos, bueno, ya estamos en esta ciudad, no lo puedo creer. ¿En qué momento hicimos 200 kilómetros? Y bueno, es así, la actividad es muy linda, pero lo más lindo de todo es cuando llegamos y comemos el asado y estamos con nuestros pares compartiendo gratos momentos. La camaradería ante todo, Pero eso no quita que en el camino los protagonistas dejen entusiasmos de paciencia, cálculos y nervios por ganar. Tengamos en cuenta que en una prueba que se define por casi nada, siendo que los vehículos se llevan décadas entre sí, pero la diferencia final entre los primeros es un suspiro. Esa camaradería se da también en el camino. En realidad no hay mucho margen para ser descortés, porque eso perjudicaría a uno mismo, sacándolo del ritmo. Y nadie sabe cómo le está yendo, si le está yendo bien, si le está yendo mal. Se compite contra los problemas, que pueden ser varios, como el tráfico. Por eso es fundamental la concentración en la hoja de ruta, el instrumental y las referencias para encontrar, para andar finito en la punta, para pasar lo más exacto posible por las marcas. Esta especialidad es un ajedrez del automovilismo, una pasión en la que no vence el más rápido, sino el más pensante y el más preciso. El pasado domingo se corrió una carrera de regularidad en el norte pampeano. En esa oportunidad pudimos entrevistar al señor intendente de Atitalia, Hernán Gaglioli, quien nos comentó el entusiasmo por la llegada de los autos a la localidad en el festejo de su 112 aniversario. Esto de los autos clásicos, deportivos, antiguos, ya fue una actividad que se había realizado en Atitalia. Exactamente, el año pasado se había realizado porque nunca se había hecho. Y bueno, queríamos comenzar con esa actividad que sabemos que cada vez está teniendo más adeptos y es tan lindo, ¿no? Porque principalmente tanto para el que lo lleva adelante como las personas que vienen a disfrutar y conocer los vehículos que en su momento eran vehículos de punta, ¿no? Bien, sí. Bueno, particularmente participamos nosotros de la competencia, por eso le queríamos preguntar sobre este tipo de actividades, principalmente que pueden ser, pues se las puede llamar deportivas, porque vienen corriendo una carrera de regularidad desde la localidad de Rancul, digamos, por un trazado hasta llegar y poder detenerse acá en el pueblo. Claro, sin dudas, como vos bien lo dijiste, ya el año pasado fue exhibición. Este año, además de ser exhibición, le hemos sumado la competencia, que es muy linda, y la verdad que estamos agradecidos que nos hayan tomado como llegada a Alta Italia y poder concretar dentro de un rato la coronación y demás, que nos hagan parte de este evento tan lindo que tanto lo disfrutan ustedes, ¿no? Para finalizar el informe del día de hoy, tenemos que agradecer, sin ninguna duda, a todas las personas que pudimos entrevistar, a la buena onda, a la predisposición, especialmente a vos, Jessy, gracias por acompañarnos en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad que siempre es un gusto colaborar y participar también de estas actividades. Y bueno, continuamos con la programación de 102.5 Radio FM Cristal y deseándoles que tengan todos una muy linda jornada. Continuamos con nuestra programación.